Proyecto Radio Mochila. Sonidos en viaje por Latinoamérica. San Miguelito. Río San Juan. Nicaragua. Samuelita es un pequeño pueblo donde vivimos a la par del lago Cocibolca. No es muy grande ni tampoco muy pequeña, pero sí hay bastante población. Humedales al natural. Todos decíamos que era como imposible, ¿no? Y la gente nos decía en la calle, ¿no? ¿Cuándo la radio? Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo, un proyecto de hacer una radio, ¿cómo? San Miguelito, una garza morena en la nostalgia. Desde San Miguelito, Río San Juan, tierra fértil, cultural y ambiental, transmite Radio Humedales, una señal de amistad con la gente. Desde las 5 de la mañana, así que tengo que ir a descansar un rato. Por ahí les voy a dejar dos últimos temas, a ver si me da el tiempo para programar dos temas. 94.1 FM. ¿Por qué se llama Radio Humedales? Es por la presencia de los sitios Ramsar, que están los humedales de San Miguelito, que es uno de los más grandes de Centroamérica. En honor a los humedales, se llama así la radio. Morrito, pueblecito de amor escondido entre rayos de sol. San Miguelito, verdes campos, adorno del lago que baña tus pies. San Juan del Norte. Bueno, para contarle un poco a la audiencia de Radio Humedales, estamos en el Instituto San Miguel Arcángel, aquí en el casco urbano de San Miguelito, Río San Juan de Nicaragua. Estamos con punto de encuentro y bueno, y como 50 estudiantes. Este es un programa de contenido y música nacional, La Hora Pinolera, presentándote información, música de nuestro país y el talento nicaragüense. La persona que se haya designado para comparecer a la radio, pues que están los micrófonos abiertos y a la espera de que llegue. Luego seguimos en la fregadera. No se preocupen que este programa de Ritmo Joven no solamente van a venir acá a molestar los muchachos, no. También vamos a salir a las calles a saber qué es lo que quiere la gente. Comprendí que en la radio comunitaria tenés que ser vos mismo porque estás dentro de la comunidad. Aguas tranquilas, sedientos de un pez bendito. Ahí rema, rema y piensa. De que es gente común la que puede estar en radio comunitaria y que no precisamente tenés que ser el licenciado, la licenciada para estar en una radio. De la tristeza que en tus arenas está el tesoro que aleja el alma. De la Dame el cevichito, el cevichito, el cevichito. Ceviche San Miguelito, un sabor exquisito. Les ofrece el mejor ceviche de Río San Juan con un sabor inolvidable. Que seguro precisamente uno de los temas que ya la radio ha venido sonando ya hace varios días. Y me llena de mucha satisfacción, ¿verdad? Y de mucha alegría. 19 minutos de la mañana y seguimos disfrutando de la buena programación, de la buena música de radio. El oyente dice Cristian. Ok, saludos para vos también. Con la música, la hacienda de Don Nelo. Atentamente, María. Saludos, María. Gracias por estar radio en Radio Humedales 94.1 FM. Thank you. Yo la radio, bueno, me la imagino en un futuro, bueno, más personas aquí trabajando. Más jóvenes, compartiendo con más jóvenes. Lo que veo en el futuro es, me veo mi programa, empoderada en mi programa, y veo empoderadas las mujeres. Como siento yo de que le hacemos el contrapeso a bueno, tantos medios, de que le meten tanta chatarra a la gente, de que le meten tantos mensajes negativos. Entonces para mí la radio tiene un lugar muy importante, la radio comunitaria. Siento que me ha enseñado la radio. Una producción del proyecto Radio Mochila con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.